va el resentimiento de la villa. Nunca te olvidaremos. Se escuchan dos disparos, es una herida, sangra fuerte, su corchazo federal que lo bajó. Pateaba y suplicaba, no me mates, soy villero, que por hambre robé por el pan de hoy. Guacho repiola, él no sabía robar, este era su primer hecho, ¿qué le dirá su mamá? La bronca con la gorra se hizo grosa, puse el pecho y a esos puntos yo salí a revanchar. Arranqué el fierro y en la gorra fue el agujero de mi